Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. A todos ustedes, sean bienvenidos a la discoteca cerebral. Disculpen si el piso está un poco mojado, es que acabamos de baldearlo. Tengan a bien entrar por propia voluntad y dejar sus pertenencias en el umbral. A partir de aquí ya no las necesitarán. En las próximas dos horas los invitaremos y les incitaremos al desparpajo de la forma y de la norma. Porque como bien dice nuestro filósofo de cabecera, Darío Stanriver, si hay una norma, alguien la puso, ¿eh? Y como aquí somos fanáticos de las preguntas sin respuesta, volveremos a entonar aquella vieja canción, ¿Quién me la puso? ¿Quién me la puso? Es lo que quiero saber, de la cantautora argentina Natalia De Negri, que se hiciera famosa en aquel programa famoso. Bueno, este no es un programa famoso, es más bien un programa fangoso, hecho por amables, fascinerosos, malandrines de poca monta y filibusteros de ocasión. Nosotros, nuestros hermanos y queridos amigos, retomando lo que decíamos en el programa pasado, este es el show de la promesa incumplida, porque nadie promete tanto como quien no piensa cumplir jamás. Y nosotros nos permitimos cumplir únicamente con las personas que pagan nuestra fianza, con quienes nos salen de garantes en dudosos préstamos, o con quienes simplemente compartimos el plato de la miseria con alegría y con amor. En ese mismo plano estarán hoy las columnistas dóricas, junto a María Matilde Precioso, quien ya está aquí con nosotros en Radionauta, 106.3 FM, en la mitopoyética y neurálgica casa que alberga a Olga Vázquez, que en este momento está en pleno patio cervecero por la expropiación como cada miércoles, o casi cada miércoles. Estarán nuestros hermanos de Fruta, la banda que estuvo en la Woods Vendetta 18, última del año, con sus poemanciones o sus cancionemas, podríamos decir. Estará también la poetisa Glenda Pocay, parte de esa trama bellísima de la ciudad que son los Pocay, los que regentean la Caipo, un centro cultural hermoso aquí en nuestra Babilonia de provincia. También estará Rubén Torres, al que cada vez que lo invitamos no viene. Pero como hoy no lo invitamos, estamos seguros de que aparecerá. Estará también nuestro amigo Augusto Montefinale, el Cachi para los conocidos, cerrando la bicicleta con dos canciones de su autoría, es un cantautor vericense, y forma parte de este pequeño slime de estrellas que nos permitimos poner a rodar todos los miércoles, aquí en Avenida 60 entre 10 y 11. La bicicleta de Saturno para el universo y el universo para nosotros, porque todo lo que tenemos lo compartimos. Y como es tan poco, y todos quedaremos con hambre en algún momento, siempre... siempre habrá alguien que necesite un plato de este frijol negro, ese feijón que te llena el alma. Y no voy a decir más por ahora porque si digo más, me pongo en aprietos. Si aclaro, oscurece, como siempre en nuestras pequeñas vidas que se desarrollan aquí, alén del macrismo. Pero bien, claro, lo digo bien. Alén del macrismo y alén de la lluvia radioactiva, estaremos haciendo lo que mejor nos sale, por lo que nadie nos paga y nos pagará jamás, por justamente el placer de ver algo hermoso prenderse fuego. ¿Qué cosa más hermosa puede haber que ver algo hermoso arder? Triplicamos el adjetivo hermoso en la presentación de esta bicicleta, una de las últimas del año, podemos decir. Nos quedará un mes de vida aquí en Radionauta y tal vez completamente. No sé si en el 2019, como es un año electoral, no sé si haremos este programa de radio. Quedará sujeto a la pequeña comisión directiva. Quedará sujeto a si Ignacio Lafón sigue con vida, ¿no? Si Ignacio Lafón sigue con vida, este programa continuará, tal vez. Porque entrenar a un pequeño dragón para que se ponga detrás de esa consola y nos haga salir más o menos bonito en la foto es un laburo que toma años. Como la bellísima música que escucharemos a continuación, que es la unidad de nuestra pequeña medida de movimiento, la bicicleta de Saturno despliega sus alas, musicalmente hablando, con esta hermosa rola. principio fue. Mediante el cual desde una plataforma que quizás se instale en la provincia de Córdoba, esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran ir, de tal forma que en una hora y media podemos estar desde Argentina, en Japón, en Corea o en cualquier parte del mundo. One, two, three. No. País, en tu país, en nuestro país, que no es un país porque es un videojuego, esos de Konami que venían en cassette y por ahí se te tildaba y le tenías que dar como con fuerza. La onda era, había que sacarlo y le hacías. ¿Qué queríamos hacer con esa soplada? No, supongo que el vientito le sacaba el polvo y funcionaba de una manera así. O sea que era una soplada más que de esperanza, ¿no? Estamos hablando para mayores de 35, sí, ¿no? Porque sí, el Family Game lo vivimos en el 89, ¿no? Por lo menos. Vos sabés que es muy loco el salto, la brecha digital, como quien dice. En este caso es ya directamente la brecha tecnológica total. Imagínense que yo marcaba en teléfono de disco, así, metiendo el dedito. Entremetiendo el dedito y soplar y una y otra vez. Sí. Y volvía. Así es, hay gente que eso lo desconoce completamente como si le estuviéramos hablando de ciencia ficción. Recuerdo los números de teléfono que tenían 6 dígitos. Claro, no había 4 adelante. No había 4 y al toque, fácil de memorizar. Acabamos de tirar encima de la mesa todos nuestros documentos de identidad, todos ellos. Yo debo haber hecho como 6 o 7, por lo menos. Pensaba recién, lo escuchaba el Carlos, que decía que íbamos a estar en una hora en Japón. Hoy qué me tomé lindo. El 214 en Plaza San Martín. Sí. Y bueno, duró un poco más que una hora, bueno, ¿no? Y eso fue hace 20 años. Nos llevó no a Japón. No hemos avanzado nada, Lucas. No hemos avanzado nada, como bien nos lo muestra la realidad, en la cual un presidente completamente orate y en pijamas recibe las órdenes directas del Fondo Monetario Internacional para decidir más o menos qué va a comer usted mañana. Y en esa decisión cabe todo. ¿Ya nos tenemos que ir? Sí. Porque Pato dijo que había que irse durante 3 días. No sé cuándo arranca el éxodo. El éxodo jujeño. Bueno, el éxodo jujeño estará compuesto lleno de niños esclavos, ¿no? Por el niños trabajadores, sí. Porque la provincia avanza directo hacia el barco con cadenas y grilletes en su interior. También tenemos que dar la penosa noticia de que 2 de cada 3 ecologistas asesinados son indígenas. Por ende, el largo brazo de la tecnocracia mata a los líderes más importantes. De eso y de otras cosas estará hablando mañana Moira Millán en una interesantísima charla, entrevista, debate que se dará aquí junto con Estela Caloni. Nuestros hermanos de la sociedad Amistad con Palestina nos pasan toda esa información y aquí la levantaremos nuevamente en la bicicleta de Saturno, que es, como ustedes bien saben, un programa de humor que fue mutando de a poco, casi que sin que lo notáramos. A veces hay pocas cosas de que reírse. Exacto, es muy difícil por momentos reírnos. No podemos hacer chistes con muchas cosas ya hoy en día porque nos compete el respeto, entre otras cuestiones. Pero bueno, estamos aquí matando al macho interior, como decía nuestro querido amigo aquí en la revista Último Round. Matando al macho interior que tanto mal nos ha hecho y tan mal nos ha educado. Y en ese plano estamos junto con Julián Galiquio, conductor, productor y otras cosas que terminan con or. Pero primor. No las vamos a mencionar ahora. Bellosor. Sí, bellosor. Diosor. Diosor. ¿No? No las vamos a mencionar ahora porque pasadas las 10 de la noche ya hay niños alienígenas escuchándonos del otro lado. Quien opera este programa y digita nuestros destinos es Ignacio de las Mercedes Lafón. La columnista dórica en este caso es María Matilde Precioso y es con quien seguiremos luego de este bloque con el que Julián y yo damos la patada inicial. Hablando de patadas, nuestros amigos de Fruta ya están aquí también en el estudio y luego los escucharemos en formato acústico desenchufado, porque no nos gusta decir unplugged, ni nos gusta decir tip tampoco, ni ninguna de esas palabras que están hoy en día tan en boga, ¿no? Como hashtag, por ejemplo. Julián querido, Julián mi amigo. No tengo Instagram, Lucas. ¿Usted no? ¿Estoy bien o estoy mal? No, está mal, por supuesto, está mal. Estoy out. Está out, completamente out. Pero de gente que está out, armaremos un gran outlet y nos iremos todos al carajo juntos. Porque sí se puede. Juntos llegaremos al déficit cero, a la pobreza cero y al argentino cero también. No quedará ni uno solo de esos gauchos del sur. A ver si nos tiran más radiación, a ver cuánto aguantamos. Bueno, aguantaremos mucho más de lo que parece, porque estamos en compañía de gente hermosa que se la banca y cuando venga la nave madre a hacernos cagar a todos, nos abrazaremos como las hormigas y aquí aguantaremos. Escuchábamos en el inicio al querido Gustavo Cerati con El Paseo Inmoral y se lo dedicaremos a Sonia Sacia, la mamá de Julián, porque lo tenía en su computadora nada más y porque nos trajo a todos bellos recuerdos de cuando éramos pibes y hacer música era esa cosa tan hermosa que hacía Cerati y nosotros soñábamos en algún momento con ganar la mitad de ese dinero haciendo absolutamente nada o poniéndonos un programa de radio, como es lo que ha sucedido en este año 2018, el año más montado de nuestra vida adulta, que cierra bien arriba como esta hermosa canción que sigue.

Una de ellas es María Matilde Precioso y es nuestra columnista dórica. Ya hace cuánto, 2 años va a ser que María Matilde... Desde está... que éramos chiquitas. Éramos chiquitas y hacíamos radio, María Matilde, sí. Imagínate. Sí, sí, sí. Bueno, y hoy nos trajo a toda una compañía. Sí, trajimos a toda una compañía y venimos de un lugar en donde parecería siempre que aparecen condiciones de metáfora innatas. Ajá. Suceden cosas como inesperadas siempre. Gente que está vulnerable y pasa por ahí por la puerta. Y ese lugar es la Escuela 1. Escuela 1. Sí, la Escuela 1 es una sucursal de la Escuela de Danzas Clásicas. Sí. Y ahí pasan cosas impresionantes. Uno va cotidianamente a trabajar o a estudiar o a bailar. ¿Dónde queda la Escuela 1? La Escuela 1 queda en calle 8, 57 y 58. Es toda la manzana. Es el Normal 3 y Escuela 1. Ahí va, ahora entendí mejor. Hoy, por ejemplo, a la tarde, y había una clase a las 6 y el compañero, que el auxiliar, Oscar, encuentra una bicicleta. Ajá. Adentro de la Escuela 1, en el patio. Y bueno, la bicicleta... No se sabía de quién era. Como este programa. Claro. Y la bicicleta estaba ahí. Le pregunta a mi compañera, a los alumnos. No era de nadie. La metió en un aula. A ver qué onda. Bueno, no se sabía. Aparece un flaco. Le da la descripción de la bicicleta. Era de esa persona. Bueno, a partir de yo estaba ahí también con Oscar y nos pusimos a charlar. Bueno, ese flaco que se dejó, guardó la bicicleta ahí porque le pareció que era una escuela y ahí se la iban a cuidar. Le pintó. ¿No? Le pintó, claro. Y ahora entonces nos encontramos todos cuidando la bicicleta. Usó de un estacionamiento flaco que... una escuela. Ese chico tiene que venir a este programa, tal vez conducirlo. Ese chico... de aquí para siempre. Había anotado el nombre y ahora no lo encuentro, pero era una persona muy particular, me comprometí a mandarle un saludo, así que, bueno. Estamos cumpliendo. Próximamente. Una vez más. Es alguien muy... Bueno, lo tenemos que invitar solamente por haberlo utilizado. Muy particular. En esa Escuela 1, en esa Escuela 1, los martes están las chicas que vinieron hoy al programa. Ajá. Y que se van a presentar. En este instante. En este preciso instante. Nombre y colegio, por favor, como decían los conductores de antes. Hola a todos. Buenas noches, ¿cómo estás? Soy Leila Kobe y estudio en la Escuela de Danza. Uh-huh. Allí conocí a mis compañeras. ¿Y ellas son? Florencia Escurra. Ah, se preparó para decirlo. Y en tercer lugar, y no último, Vanessa Villegas. Vanessa Villegas, con ese hermoso tono. Las chicas forman parte de Fuga. Sí, ¿verdad? Así es. Digo bien. Sí, colectivo Fuga. Somos, ¿qué es Fuga? Cuéntenos. Somos un colectivo en movimiento. Ajá. Y bueno, nos reunimos, nos encontramos en la Escuela de Danzas. Sí. Falta una chica más. Ajá, que o sea es, que son un cuarteto. Claro. Bien. Es nuestra directora. Y bueno, en la obra se sumaron 3 personas más. Digamos que forman parte del... De Colectivo Fuga. Ahí va. Así Colectivo es. Fuga, pero no danzan. No. Ahí va. Son parte de las entretelas. Sí. Ahí está Marcos García en la guitarra. Sí. Camila Argota como cantadora. Y Ángel Velázquez declamando. Mira qué lindo leer algo alguien que declama. ¿Y sí, cómo se gesta el grupo, el equipo de trabajo? ¿Cómo nace? ¿Cómo surge? Y bueno, nos conocimos en la Escuela de Danzas Clásicas y nos hicimos súper amigas. Con la directora sí. Y los que bailan. Sí, sí, sí, así es. ¿Y todos bailan flamenco además? No. No. Nosotras somos contemporáneas y bueno, Rocío Sánchez, que es la directora, ella baila flamenco hace muchos años y bueno, la obra está fusionada por la danza contemporánea y el flamenco, digamos. Claro, Rocío nos convocó con su idea y bueno, fue mutando. Ahí va. A lo largo de... Digamos, un proceso que llevó un tiempo. ¿Cuánto más? Y un año ya estamos laburando en la misma obra, así que... Bueno. Sí, sí. Pasó por muchos estados. Es casi como un bebé, ¿no? Si un bebé fuera sí, muy grandote. Tal cual, sí. Sí. Fuga presenta Somos el mismo dolor el 30 de noviembre a las 21 horas en el Centro Cultural El Escudo. Interpretan Vane Villegas, Ley Cove, Flora Ascurra y Rocío Sánchez. En voz Camila Argote y Ley Cove. En guitarra Marcos García. Y declama Ángel Velázquez. A ver, ¿es un cantante que declama o un cante? O ¿alguien que canta esos cantos españoles? Hay dos personas que van a cantar, dos chicas. Ahí va. Y está el guitarrista. Y después está Ángel, que es el que declama. ¿Y la música se gesta mientras ustedes ensayan? ¿Están los músicos en los ensayos? ¿Está propuesta antes? ¿Está puesta después? Estuvo propuesta antes y nos juntamos con el guitarrista y las cantantes. Y ahí armamos, ensamblamos todo. Así que uh-huh. Cada vez que haya función es música en vivo. Sí, así es. Sí. No y, menor el dato. Y claro, ¿y es música original o...? Hay música original, sí. ¿Para la obra? Para la obra, sí. Entonces hay un recontra laburo, déjenme sí, decirle, chicas. Así es. Justamente tenemos aquí en el estudio a la gente de Fruta. Esos inadaptados que ven ahí son los músicos de Fruta. Y en la banda hay un poeta, que es Mauro, el mejor el más elegante de toda la sección. Y él declama sus poesías mientras el resto de los muchachos rompen la bola de sonido. Así que es una propuesta parecida y me resulta interesante por ambas partes. Tanto musicalmente, porque digamos, hay una creación musical, y verlas a ustedes en escena. ¿Bailan con zapatos? No, no. En medias. O sea, no, nosotras danza, en medias, claro. En ese estilo, pero no con zapatos. Uh-uh. ¿Y cómo es fusionar esos dos estilos sin zapatos? Que predomina la música en el flamenco, claro. Sí. Y hay como una parte de la escena que sí hay zapato. Zapatean, pero una sola persona. La que sabe bailar, la que sabe bailar el flamenco. Estilo. Sí, ella sí. Nos hace la música. Claro, nosotros bailamos y ella zapatea y nos hace la música. ¿Y ella quién es? Rocío Sánchez. Es la directora. La directora. Así claro. Que baila y dirige. Sí. ¿Y hay alguien que es asistente? No, en realidad es como colectivo. Estamos todas como aportando un poco. Como que si hay alguien que se le surge algo, aportamos como que... Sí. Ella tiene la base, pero dentro de esa base vamos como jugando con cosas. Sí. Se ve que es un proyecto muy consensuado en equipo. Sí, y que, muy bueno, colectivo. Claro, eso insume un compromiso una vez por semana. ¿Cuánto ensayamos? Sí, ensayamos una vez por semana. Sí, sí. Como tranqui, como uh-huh. Que venimos todo el año trabajando una vez por semana y ahora viernes. Y están todos resultado. En el barco, así, compuestos con ese... Porque a veces sucede que el director tiene su propuesta y los uh-huh. bailarines... acatan la propuesta, pero bueno, acá veo que es algo sí. Muy sí, igual donde es grupal. Como independiente, como que podemos jugar con eso, como que surge de cada una que le nace hacer y se armó esto. Así que... Están lindas las palabras que utilizaron acá. Dice, venimos trabajando mucho en este engendro que saldrá a la luz por primera y única vez en el año y te esperamos. Sí, va a ser la única vez en el año que la vamos a presentar. Debut y despedida. Bueno, entonces, ¿qué función será esa, no? Que bueno, estaría bueno estar ahí. Si usted, María Matilde, yo calculo que estará allí, podría ser de cronista, ¿no? ¿Se puede filmar? Sí. ¿Va a haber copyright? ¿Se puede filmar algo? O porque hay lugares que no permiten la filmación sí, de un sí, evento sí. Vivo. Sí, sí. ¿Sí? Sí, no hay problema. No, hoy en día hay que tener más cuidado. Hay que tener un cuidado ahora, si no, pregúntenle a los músicos que tocan. Sí, a los directores también se le preguntan. Sí, no está muy bueno por ahí a veces. Que te filmen. Exacto. Está bueno la foto, la fotografía. A mí no, particularmente le quita un poco la emoción de wow. Ir a presenciarlo, porque por algo las cosas cuerpo a cuerpo suceden sí, cuerpo sí. A cuerpo y es todo un evento que no tiene que ver con las comunicaciones tal como se las conoce ahora, que tanto complejizan nuestras existencias. El colectivo Fuga presenta el 30 de noviembre a las 21 horas Somos el mismo dolor de la directora Rocío Sánchez. Esto será en el Centro Cultural El Escudo y toda esta información será debidamente publicada en el muro de la bicicleta de Saturno. Que no tiene CM, no tiene community manager, no tiene nada prácticamente. Por eso no nos peleamos. Exacto. Porque cuando uno se pelea es porque está en un grupo de WhatsApp. Por ejemplo. Si no, no te peleas con nadie. Sí, la gente se ha vuelto más idiota. Bueno, igual en algunos grupos de WhatsApp no nos peleamos. Bueno, entre las bailarinas se llevan bien, entonces identificamos sí. eso. Sí. No hay competencia así entre ustedes. No, no, para nada. Muy amigos. No es bailando por un sueño esto. No, muy lejos, muy lejos. Muy lejos. Bueno, ahí está. Entonces, si ustedes quieren ir a ver algo muy diferente a Bailando por un Sueño, acérquense a ver Fuga, presentando Somos el Mismo Dolor el 30 de noviembre a las 9 de la noche en el Centro Cultural El Escudo. María Matilde, como es su bloque, ciérrelo usted, por favor. ¿Qué quería escuchar hoy para dedicarle a las chicas? No, las chicas eligieron. ¡Apa! Me gustó eso. Así que, no sé. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar un tema que lo usamos en la obra, uh-huh. que se llama Todo es de color, de Lole y Manuel. Cuenta su pena, pidiendo la comprensión. Quien cuenta sus alegrías no comprende al que sufrió. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz entre las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Enséñale lo bello de la vida, hace consuelo en toda la herida, amar con blanco amor toda la tierra, buscar siempre tu paz, Señor, y odiar la guerra. Todo es de color, todo es de color. Lo que pasa en el mundo, por Dios que no entiendo nada, el cardo siempre gritando y la flor siempre callado, que grite la flor y que se calle el cardo, y tú aquel que sea mi enemigo, que sea mi hermano. Sigamos por esta senda, a ver qué luz encontramos, esa luz que está en la tierra y que nosotros apagamos. Señor de los espacios infinitos, tú que tienes la paz de las manos, derrámala, Señor, te lo suplico, y enséñanos a amarnos como hermanos. Todo es de color, todo es de color, todo es de color. para volver a escuchar la radio cuando queremos, donde queremos. Radionauta.com.ar. La bicicleta de Saturno 2018. El mismo programa, los mismos personajes, con menos poder adquisitivo, menos derechos, pero con muchas más atractividades. Bienvenidos a Radio California. Esta música, me siento que estoy en Radio California. Mentira, son las 23.02 minutos, estamos en el Olga Vázquez en Radionauta. Puedes comunicarte con la bicicleta de Saturno al 451-6917. Nos puedes mandar un WhatsApp al 221-670-5190. Nuestro correo radionautafm@gmail.com. ¿Qué pasa? ¿Que le hable al micrófono y no me tape la boca? Sí, pero soy tímido. Mira, te leo una, Nacho, escuchá. Esto lo dijo Eduardo Constantini, el dueño de Nordelta. El empresario inmobiliario Eduardo Constantini, dueño del Malva y de Nordelta, planteó que en el último año ha habido una enorme pérdida patrimonial en Argentina y se quejó. Muchos dejamos de ser billonarios. Billonarios, no. Bueno, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que voy a presentar en este momento, pero no quería dejar de contarlo. Vamos a escuchar dos canciones para cortar el programa a la mitad. Estos dos temas fueron grabados en vivo en la Goods Vendetta, patrocinada por Agustín Natanzón y un conglomerado de hippies. Que bueno, fue un evento bellísimo, lleno de música uruguaya, latinoamericana y jamaiquina, ¿no? Fue algo así. Vamos a escuchar dos canciones de Daniel Massa que nadie jamás escuchó y que es un pirata, ¿no? Se puede decir que es un pirata del Gordo Massa. A quien le mandamos un abrazo, que ya no es gordo y lo queremos. De Eduardo Mateo. Él inventó. Fue uno de los que inventó la música uruguaya. Si ustedes escuchan a Mateo, van a escuchar a todos ahí, a Rada, a Lugo, a Lofato. Yo quería haber agarrado algo, pero no llegué. Así que, bueno, este se llama Nombre de Bienes. Dice así. Pienso yo, ¿no? Lleva arco y flecha el querubín y pasiones con mirar inerte, merodeando al alba por ahí, al hombre azul de un bien que viene. Volar por el sendero Vamos arriba. Vos, vamos a hacer uno que conoce todo el mundo ahí, vos. Vamos acá. Vamos arriba ahí. Fuerte, vos.

hombre, dime qué escondes en la ley y el orden de tu sociedad. ¿Por qué matas y rompes todo lo que estorbe en tu caminar? Que no engraso los ejes, me llaman abandonado. Porque no engraso los ejes, me llaman abandonado. Si a mí me gusta que suene, pa' que lo voy a engrasar. Sintonizaste Radionauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas de la radiofonía mundial. Argumentista. Vos pasaste a hacer un mandado. Yo estaba en el café. Te miré. Eras la carnicería de Don José. Eras un puesto de fruta en movimiento. Qué diferente sería vivir todas las noches a tu lado, pensé. Pero es imposible, porque el cacho te llevará al altar un día de estos. Y de pronto me puse pesimista y ubiqué un esqueleto adentro de tu cuerpo. Y se me ocurrió un argumento. Ya que nos vamos a morir algún día, ¿por qué no me prestás tu carne una semana, aunque sea con lo puesto? Te la voy a tratar bien. No le va a faltar nada de nada, te lo prometo. Además, el cacho no tiene por qué enterarse de esto. Este es un poema muy fruta. Lo elegí entre otros poemas con los que podría presentar a esta banda transversal. ¿Les gusta ese adjetivo para empezar la función? Le encanta al español. Al español le encantó. Este es un poema de Federico Pedrido que se llama Argumentista y me pareció muy fruta, por eso lo leí para ustedes. Porque ustedes hicieron mucho más que eso por mí la otra noche en la última vendetta del año. Que fue hacer una cosa hermosa. Una cosa hermosa, que es lo que les mejor les sale, queridos amigos. Y por eso están aquí, porque somos la resaca de esa última vendetta. Y qué mejor que escucharlos a ustedes en vivo en la bicicleta de Saturno. El Negro Mancuello aquí. Buenas noches, querido amigo. Buenas noches, Luquitas. ¿Cómo te va? Perfecto. Te veo cada vez mejor a vos, ¿eh? ¿Por qué? Porque estás cada día más lindo. Ah, bueno, vos también. Según qué estándares de belleza, ¿no? Qué lindo. Y acá empezamos. Acá empezamos a ver el campeonato de quién está más deconstruido. ¡Epa! ¡Epa! Para mí que es el de camisa cuadros. No, ¿no? Bueno, el de camisa cuadros es el poeta en este caso. Y es mi amigo Fernando Sequeira. ¿Cómo le va, amigo? ¿Cómo le va, Luquita? ¿Todo bien? Bien, bien, ¿usted? Bien, acá. Estaba con la garganta desmejorada en la vendetta. Sí. Pero igual le pegaste con todo. Comió guiso de arena. Hicimos lo que pudimos. No, sonó muy bien. Y el que debería ser el frontman y tal vez no lo es, o es el frontman en las sombras, según lo que me han dicho, es el bajista en este caso. Oh. Es el chico gracioso de la banda. He's the funny boy, you know? Mirá lo que dices, la gorra que tiene puesta. Sí, tengo una gorra que no es mía, me la regalaron porque se la olvidaron. En un lugar me dijeron, ¿te gusta? Quédatela. Me la quedé. Un regalo olvido. Dice smile. Sonríe, querido, sonríe. Es el lombriz para los amigos. Oh, es para sí, para todo el mundo, para los amigos también. Che, me dijeron que antes tocabas la guitarra, ¿puede ser? Sí, tocaba la guitarra. Ajá. Ahora me olvidé cómo se toca porque no puedo más de un instrumento a la vez, así que... Bueno, consuélese con que hay gente que no puede ni uno, imagíneselo. Sí, es verdad. Y los que pueden con uno también, por lo general, son bateristas. ¿Cómo le va a mi amigo el... ¿Cómo le va a mi amigo el batero? Bien. El batero bien. Tartamudo, ¿no? Sí, cuando me pongo nervioso... ¿Pero cuándo te pones nervioso? No, nunca. Vos, si yo no soy de tener nervios. Como todo ensenadense. Sí. Si hay algo que no tengo son nervios. Posta, tuve que traer a uno de Berizzo al último turno porque si no se me iba. República Federativa no me iba a dejar volver. ¿Cómo llevas toda esa gente de Ensenada y no me traes un crédito local? Bueno, pero acá están. No solo por ensenadense, sino por lindos pibes. ¿Cómo se llama usted, compañero? Dígalo al aire para todos sus fans que lo están viendo. Juan Manuel Ratti. El apellido es lo que menos me favorece, pero se escribe con dos T, así que no pasa nada. Podría ser Patty. ¡Ey! Y como vegetariano sería lo peor. Sí, y aparte tiran, vamos a comer un... No, un boss. Qué chiste fácil sería. Sí. Pero bueno, nosotros somos una enciclopedia del chiste fácil. Y por eso tienen aquí cabida expresiones como las de ustedes, como las de Fruta, justamente. La banda del chiste fácil. Que me encantó esa fusión de canción-poema, poemanción o cancionema, como quieran ustedes decirlo. Cancionema suena a una enfermedad tipo... Sí, me voy a terminar. En 1800. Una enfermedad mala, en mala, todo caso. Mala, sí. Bueno, mala entonces, araña, pongámosle poemanciones. Que es un poco más largo, pero no suena a nada que vaya a derivar en la muerte directamente. Qué ocurrente. Lo que sí, chicos, derivará en la muerte es el acto de gambetearla. Que es hacer arte, justamente. Es esto que estamos haciendo ahora aquí. Y es lo que harán ustedes en breves segundos nomás. Cuando Ignacio Lafón lo diga y así lo disponga, escucharemos al abuelo de Robocop. O a un señor facho, bien argentino para toda la familia. Y luego sí, limpiaremos el aire con fruta. Esto no va más. Calentate un poco. Toda la gente tiene que hablar como hablo yo, ¿viste? La inseguridad, quiero seguridad, quiero justicia. ¿Qué es justicia? La justicia tenés que hacer vos, tenés un fierro. Mire, te roba alguien, lo haces cagar. Yo vengo para acá porque yo me la aguanto, no tengo ningún problema. Traigo un fierro encima y el que viene se me cruza, lo hago mierda. Viene un guacho, pum, le pego un tiro, listo, otra cosa. Matalo, hijo de puta. Y uno que saben, agarra coima y nada más. Y se acabó el problema, ¿viste? Y viene la policía y te hago a la policía, te la hago mierda también, porque la policía tiene la culpa. ¿Viste? El pueblo se tiene que armar, ¿viste? Viene un toro, ¡pum! Matalo. Viene la policía, matá a la policía también, porque la policía son todos cómplices. Todos coimas. Matalo ese guacho. El perro que muerde una vez vuelve a morder otra vez. Y el chorro que roba una vez vuelve a robar otra vez, ¿viste? Saco así, mato al chorro, mato al juez. Sintonizaste Radio Nauta. Estás escuchando La Bicicleta de Saturno. El mejor de los 100 peores programas peores de la radiofonía mundial. ¿Qué sirve? ¿Ah? No me. Fruta, fuerza vincular, latido grupal, melodía colectiva que interviene en el silencio, a voz viva, potencia, orgasmos placenteros. Fruta, singular risa sin sentido, activa, creativa, curiosa, juguetona. Fruta, ensalada de ritmos y poesías, inquieta relatora de lo no dicho, una lengua que sacude, un abrazo que seduce, una mirada que marca, una garganta que escracha. Fruta, manifiesta, implica, goza, arde, en una memoria viva, en conciencia colectiva, en un territorio con historia. Fruta es un motivo, un argumento, un hermoso deseo, una excusa, una maldición, una forra fantasía. Fruta es una puta decisión que inmortaliza amistades en el tiempo. Fruta es una puta decisión que inmortaliza amistades en el tiempo. Caminando. El otro día una pibita flasheada decía, ¿ustedes volvieron de Uruguay ayer? No volvimos de Uruguay ayer. Queremos ser uruguayos, claro, que no es lo queremos mismo. Estar ahí. Claro, sí, claro. Sí, estaríamos allí, te cambio el ahora, paisito mano a mano. Es que deberíamos ir tal vez nadando, aunque fuere. Estaría buenísimo nadar. Che, en La Vendetta hicieron un set bastante rabioso. Me gustó mucho. ¿A ustedes les gustó participar? Sí, me encantó. Bien? Sí, estaba rica la birra. Me encanta. No había mucha gente, pero estaba el calor. Estaba el calor y la APA que estaba... ¿APA? Sí, APA. APA. Lo mismo APA. Dije. Sí. Y además, los pibes que tocaron antes, el violinista y los pibes que miraban. Re loco. El violinista del amor. Re loco. Me pareció encantador también. Sí. No estaría mal que los volvamos a escuchar en vivo a esos sí, pibes. Sí. Que son de Capital los pibes, ¿no? Son de Capital. Sí. Bueno, acompáñenme porque estar descalzo, entrar descalzo al templo es algo que hay que experimentar por lo menos una vez al día. Che, amiguitos, lo que iniciaron el set en vivo es la canción emblema, digamos, de la banda, ¿puede ser? Sí, es el tema con el cual siempre arrancamos cuando nos presentamos en vivo. Es como lo que le da entidad a la banda. Es como el manifiesto frutero. Manifiesto frutero, me encantó. Manifiesto frutero. Quien les habla es el señor Mauro Sequeira, compañero de Tardes de Pelota, porque es un gran jugador de balompié, así como lo ven. Sí. Y quien le secunda ahí, Mancuello, está el Lombriz, está el Ratti. Pero ya te quedó, amiguito. Sí, es así, Iván. Y van a hacer dos canciones más, mis amigos de Fruta, aquí en vivo en La Bicicleta de Saturno. Nos honra y parte al medio la última sección de nuestro programa. Dale. a Chicha Mariani. La buscó, se buscó, se cruzó por allá. La vio por la ventana mientras el té se enfriaba. Ella miró su reflejo. Se acostó, no le gustó. Habló, empezó a romperle las bolas a la memoria. Se acostó, pasó por aquella esquina, miró, le sonría una niña. Algo falta y es insoportable. Ella se perdió, viajó, habló y compró. Le regalaron muñecas de muchos colores y de muchos lugares. Recordó, se acostó, le dio un sorbo al té de días posteriores. Recordó, miró el cielo, sintió y pensó. Trata de no olvidarse su voz. Tiene miedo de que se le vayan los acordes. Ella siguió hilando, siguió contando, narrándose, narrando. Ella muere todos los días. Se estalló y no pudo aguantar. Se hizo combustión necesaria. Eso hizo. Y siguió, y siguió, y siguió, y siguió, y siguió. Y se fue a la plaza. Y se fue a la plaza y a la esquina. Y miró, y miró, y miró, y miró. Y esta vez la estaban mirando. Y el tiempo volvió a nacer. La pregunta, para simplemente dejarlo respirar un poquito. ¿Hay fecha próxima antes de fin de año? ¿Hay frutazo? Va a haber frutazo. Vamos a cumplir 2 años. ¡Apa! Mira, no lo sabía eso. Sí, vamos a cumplir 2 años ya. Siempre. Qué lindo. Ya dijimos ajo. Ya dijeron ajo. Ya no usan pañal. Está buena esa. Ya comemos papillas. Qué cosa más linda que son. Nos olvidamos. ¿Qué pasó? Estamos nominados a los premios Fuerte Barragán del Senado. No, vamos, Mario, sí, todavía. Sí, sí. Marito querido. Marito querido, carajo. Hay todavía premio de incentivo en Ensenada, sí, pero man. Los Walking Dead van a venir desde provincias lejanas así a sentarse. Tenemos planeado, en si no ganamos, prendemos fuego. La está muy bien. ¿Está bien? Sí, está muy bien. Sí, tomen la pastilla o tomen la pastilla, pero hagan algo, amigos. Hagan ya, algo. Como que apuntamos ciertos funcionarios. Ya está. Sí. Casa de brujas, ya. Quema de vehículos, descontrol. Es solo queremos ver al mundo arder. La de los Ramones, ¿te acordás? No, mirá lo que estás tirando. Alto quilombo, entonces. Queridos, van a cerrar entonces su participación aquí en la bicicleta. Les agradezco muchísimo que hayan, se hayan acercado hasta aquí. Con instrumentos tan caros y tan preciados por gente que los cambiaría gustosamente por milanesas en este momento. Yo mismo. Vos mismo, tal vez. Lo alcanza por una mila. Sí, igual sí, por sí. 2 porciones. Ey, guarda que. El cajón peruano. El cajón peruano puede ir, porque es recuperable. Se, pero se bueno. ¿Puede ser que cambiás un peruano por una debachi? Sí. Más de uno cambiaría más de queso por una debachi. Más queso. Che, más queso, más fruta. Entonces, sí. Para cerrar, gracias, Maurito. Es un placer escucharte. Porque gracias, yo sí. Te tenía como futbolista, pero no como poeta. Ahí estamos. ¿Viste? Le somos todos sorprendentes, sí, al fin y al cabo. Poetas, sí, poetita. Es tan fácil. Queridos amigos, Fruta cierra su exposición en vivo aquí en la bicicleta de Saturno. Bendita la locura que vence el miedo y potencia el amor. Bendita la locura que marcha sin fin, sembrando legado. Bendita la locura que construye vínculos y busca viajar a los posibles rumbos. Bendita la locura que encuentra dignidad en un mate compartido. Bendita la locura del trabajo vivo y placentero, antirrepresor. Bendita la locura de la semilla luchadora, esa que vomita frente a chacales violadores y asesinos. Bendita la locura que nos grita fuerte para que no olvidemos que somos 30.000 y somos aún más. Bendita la locura en forma de fruta que se transforma en esperanza en tiempos de tormentas represoras que democráticamente escoltan crueldad. Bendita la locura que nos invita a escribir con violencia la historia. Bendita la locura en ronda que nos hace sentir los cuerpos apretados en la plaza y aparece, y aparece, y aparece así como un nieto recuperado. Bendita la locura que planta y acompaña sueños compartidos. Bendita la locura de un pueblo consciente que toma la posta y transforma todos los horizontes en pañuelos blancos y rebeldes. Pañuelos blancos y rebeldes. Pañuelos blancos y rebeldes. Pañuelos blancos y rebeldes. Todos los miércoles de 10 a 12 de la noche por Radionauta 106.3, la bicicleta de Saturno, un cúmulo de incoherencias, una colección de lugares comunes, tics y tocs. Estás escuchando la bicicleta de Saturno. Manuel Garriga, 47 años, dueño de la agencia G Models. Su pequeña empresa creció y se consolidó durante la década del 90. La nueva década infame. Fueron los años en los que el mal gusto invadió la nación. Los shopping centers, los teléfonos celulares, las 4x4, los megagimnasios, las camas solares, las cirugías plásticas. La ilusión de felicidad depositada en lo más efímero que tiene el hombre, su cuerpo.

compartiendo la charla debate Avanzada imperialista y resistencia de los pueblos indoamericanos. Esto en el contexto de una salvaje represión en el sur y en el norte. Hoy se dio una represión en Jujuy, donde el visir de la Puna, Gerardo el Indigno Morales, no solo reglamenta el trabajo infantil, sino que tiene aún presa a Milagro Sala y también permite que el largo brazo armado del Estado acabe de esta forma con el incipiente movimiento que está defendiéndose del extractivismo, del avance del desmonte y de estas políticas que matan a la tierra y con ello a los pueblos. Tuve la oportunidad de quedarme en La Última Vendetta mirando una de las obras de arte que allí se expusieron, que habla de esta inmensa caravana de migrantes que está tratando de llegar al sueño americano. Y está compuesta por niños, por ancianos, por personas que tienen miles de necesidades. Y esa que dice cruza la frontera. Exactamente, esa misma, Agustín querido. Buenas noches. Buenas noches a usted y buenas noches y muchas gracias por haber dado el puntapié inicial para que aquello que fue el segundo Festival de Arte y Autogestión, que hoy escuchamos en crudo al querido Massa en vivo en esa misma ocasión. No, en crudo no, ya está editado. Ya está editado, pero me refería al crudo porque no, yo es no, en vivo. A mí me pareció una sorpresa también escucharlo. No lo había escuchado, no lo pude escuchar en directo. Y le agradezco entonces todo el laburo que tuvo detrás. Aunque yo sé que usted es un humilde nato y no le gusta ser reconocido. Dígame. ¿De qué sirve? Bueno, pero entre sus amigos, sus vampiros aliados, no es lindo. ¿Qué sé yo? ¿Qué es lindo? ¿Qué es lindo y qué es feo? Eso de la frontera. ¿Qué pasa cuando no hay fronteras? Cuando no hay nada distinto del otro lado. Es una excelente pregunta, Mario. Quisiera tener la respuesta. Quisiera decirle a esas personas que van detrás de la búsqueda de esa frontera que detrás de la frontera habrá tal vez un infierno peor. Pero bueno, lo mismo nos llevó a nosotros, por ejemplo, a hablar con nuestros hermanos senegaleses que migran desde una frontera peor a esta, en la cual la policía los reprime y les roba sus pertenencias. Queríamos encarar este último bloque, este último tramo, tal vez último Hablá tramo del año. Sí, sí, hablo por mí, por supuesto. Usted es un enteógeno. Pero viste, eso de pluralizar es muy... Sí, es verdad. Con María sí. Matilde estábamos sí. aquí pensando antes de... Entonces puntualizo. Sí, sí, ¿cómo sí. ¿Cómo encarar justamente este último tramo? Y cómo encarar también el último tramo del año, de nuestro año creativo aquí en La Bicicleta. Por lo pronto yo siento que teniendo... Como usted trajo hoy, María Matilde, a las chicas del grupo Fuga, teniendo a la gente de Fruta al aire y teniendo a las opiniones y las diversas vertientes de las cuales podemos conversar sobre arte, sobre supervivencia hoy en día, creo que venimos bien. No sé, yo me siento representado. No sé si a usted le pasa. A mí me pasa que termino pensando que hay que hacer bifurcar la energía en dos partes. Ajá. En lo que nos gusta, así como a los chicos de Frutas les gusta hacer música y a cada uno de nosotros nos gusta hacer algo. Sí. Y también tenemos que no perder de vista que hay que aglutinar, hay que estar constantemente tratando de que eso no se disperse en lo demás. Me gustó esa función. Y después iba a decir otra cosa. Sí. Que necesito un segundo de reflexión. ¿Cómo no? Tómeselo, déjelo que respire como Víctor Hugo Morales. Claro, ya está, ya me acordé. En el bosquecito cayeron con a sí, desmontar. Con la topadora. Y con no mucha gente de esta que estamos nombrando, esta sí. gente valiosa que nos rodea y con los cuales nos rodeamos y que quizás nos estén escuchando. Con un par de esas personas solamente se pudo frenar el desalojo y el desmonte de un lugar que evidentemente no está tan definido cómo es que tiene que ser jurídicamente, claro. Porque si no, con cinco gatos locos no lo hubieran frenado. Sí, sí, sí. Apareció supuestamente el hijo del dueño del lugar, claro. Y bueno, con la policía directamente a desmontar el bosquecito, que para quien no conozca es un experimento cultural y natural digno de conocer, digno de verse. Muy interesante la propuesta de los pibes. Y están un montón de personas laburando allí. O sea que caer con la topadora es también el signo de estos tiempos. No sé si son tantos, no sé si somos tantos. Pero evidentemente poniéndole el cuerpo a algunas cuestiones alcanza por ahora para sobrevivir. Y hay que tratar de que eso se extienda, porque si no, viste. Sí, me gustó lo de aglutinante. Claro. Tal vez, María Matilde, si a usted le parece bien, el año que viene seamos el aglutinante. O sigamos fungiendo como aglutinante de estas cuestiones que nos menciona acá Agustín. Se aglutina estando acá, ya sí. La presencia es, bueno, acá en Olga Vázquez también hubo una linda propuesta el sábado pasado. Sí, hubo una fiesta, fiestón por el Olga. Yo estuve acá en la entrada. Ah, ¿estuvo trabajando? Estuve trabajando toda la noche. Sí. Y fue una linda experiencia de aprendizaje. Bueno, ¿ves? Porque aprendí un montón de cosas estando ahí en la puerta. Y usted también, bueno, está dando muchas su personas taller. También del Olga estaban, claro. Estuvo buenísimo esa experiencia, ¿no? Los que se acercaban, cómo eran las conductas a la entrada, amigos o conocidos o nuevos, sí, personajes de la ciudad. Usted también está dando aquí sus clases de danza butó. Acá estamos dando clases, continuamos. Ahora el 2 de diciembre están las muestras de todos los talleristas. Sí. Que va a estar buenísimo. Acá nomás, 2 de diciembre, estamos sí. a un par de semanas. Y siempre todo lo que ocurre acá es un montón de trabajo hecho con una manera de, me parece, concepto de lo que es el trabajo. Sí. Que además, yo veo que la gente que está acá está muy contenta y bueno, hay mucho compañerismo. Así bueno, que entonces, esa es una manera, ¿no? Esas son las cosas que tal vez nos salven y nos hagan decidirnos al final de la jornada por seguir haciendo lo que estamos haciendo y mejorarlo. Buscar la manera de que sea mejor. Yo creo que usted, con Agustín querido, con la propuesta de que gente, artistas, pinten en vivo en el festival y luego eso sea donado, esas obras sean donadas a diversos centros culturales, apuntó un fichín importante en esta cuestión que venimos hablando de aglutinar y de que se continúe. Eso que alguien, otra persona verá en determinado centro cultural, alguien recortará o tal vez tenga un cartelito allí que diga: esta obra fue realizada en vivo en el segundo Festival de Arte y Autogestión Woods Vendetta. Este unirse así para hacer cosas tiene que ver, hay como una cosa religiosa, puede ser, o de una nueva yo diría manera de se me ocurre pagana de golpe. Sí, puede ser, pero religioso. Por ejemplo, acá yo no sé si ustedes han visto. Sí. Acá en el costadito hay un altarcito, una cosa que nunca vi. Un altarcito al Che Guevara. Pero sí, un altar, no es un... Es un altar. Con un botín de oro de con plástico. Con un botín de oro. Y además hay una estampita, tiene una estampita sí, que dice: oración por el derecho al aborto. Es algo muy religioso. Sí. Del otro lado vos la estás dando vuelta y que tenés la Virgen Milagrosa. O sea... Uh-huh, uh-huh. Es una cosa, me parece... Me encantó, falta una estatuilla del Diego, ahí lo, bien panzón. Claro, lo que pensaba es... Eso era en el lugar anterior de este programa. Tiene razón, lo dijo mejor que ninguno. Nuestros hermanos, queridos amigos, de vuelta a casa editorial, también nos proponen un pequeño altar. Pero en este caso es un pequeño altar online, mis queridos amigos, porque... Vuelta a Casa Editorial propone su catálogo online, compra en línea y recibe tu producto donde quieras, dicen nuestros hermanos, queridos amigos, y tenés ahí un lindo slice para ver todos los últimos títulos publicados por la editorial Vuelta a Casa, y la tienda online ya está funcionando y está siendo compartida en estos momentos en el muro de la bicicleta de Saturno, que pronto perecerá, porque ya es la hora cero, y en la hora cero danzan las brujas, cierran las heladerías, y la bicicleta de Saturno se despeina la mirada. Invoca a aquel antiguo egregor que alguna vez nos ha acompañado aquí, Semen Pavlichenko, un famoso deportista ucraniano, que nos compete a dejar autodestruir esta emisión, la número 22 de noviembre, de la bicicleta de Saturno 2018 en Radionauta 106.3 FM, hasta el miércoles que viene, donde seguramente encontraremos diversas y divertidas formas de empeorarlo todo. Ataca en pacto recíproco, mátanse.